Juego Activando. ¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a este cuarto episodio de su programa favorito que tiene una característica y es que hace ping. Pero antes de presentarles de qué vamos a hablar, permítanme presentarles, ahora sí que en exclusiva podemos decirlo, en exclusiva para Cinevértigo tenemos a Ernesto Díaz Martínez. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, Dan. Buenas noches, tardes, días a ti, bueno, y a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos sean de nuevo al programa, al blog de cine que hace ping, como dijeran nuestros queridísimos y admirados Monty Python. Exactamente, y curiosamente, bueno, no hace ni, pero tampoco hace coreografías, pero aún así la referencia está para todos ustedes. Y bueno, se acerca el fin de año, ¿no? Y tenemos listas. Ernesto, de hecho, publicó hace poco una de lo peor del cine. Saludos a Night Shadow, un camarada de Guadalajara que me preguntaba si alguien se ponía a publicar precisamente esas listas. Ya le hicimos el favor a él para redireccionarlo. Pero nosotros no vamos a hablar de lo peor del cine, sino que vamos a hablar de otra cosa, ¿verdad, Ernesto? Pues sí, de lo mejor del cine y específicamente de lo mejor del cine mexicano. Yo creo que como siempre cada año, y más en este último sexenio, de hecho, en estos últimos, yo diría incluso hasta los últimos 10 años, ha habido una explosión de producción cinematográfica en nuestro país. Producimos la mayor cantidad de películas posibles, largometrajes, cortometrajes, ficción, documental. Entonces yo creo que es necesario hacer este ejercicio, pues, de selección, ¿no? Porque hay demasiado que ver. Al mismo tiempo, o sea, vamos a decirlo así, hay mucho que ver porque se produce mucho, pero de cualquier manera ese mucho que ver está muy reducido porque no hay canales digamos de exhibición, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que yo creo que a lo mejor podemos tratar en otra ocasión, ¿no? Ese cuello de botella, pues interminable, ¿no? Que es la exhibición de cine en nuestro país, ¿no? Exactamente, es uno de los mayores problemas, creo yo, y curiosamente, bueno, es un problema por muchas aristas. ¿Para qué adentrar en eso? Porque con eso podemos platicar no horas, sino días y semanas, y no es exageración, porque en realidad es una situación muy particular. Pero bueno, vamos a hablarles de lo bonito, de lo que pudimos ver en distintos lugares, distintos eventos, porque también cabe destacar, todas las películas mexicanas, no porque se hayan realizado en un año, se van a ver ese mismo año en taquilla regular o en festivales de cine o en círculos especializados, ventanas de streaming. Entonces aquí tenemos una combinación, creo yo, bastante ecléctica sobre los distintos lugares, festivales de cine. Tú ya nos platicabas en los programas anteriores de algunas de las experiencias, otros que pudimos ver incluso en servicios de streaming. Hablamos de lo que hay en Prime Video en particular, pero bueno, vamos a empezar a hablar de algo que es de noche y aunque no es el mes, creo que es tu primera recomendación, ¿verdad, Ernesto? Sí, vamos a hacer un primer disclaimer, digamos, ¿no? O sea, vamos a hablar de nuestras cinco películas mexicanas del año, las favoritas, las que nos parecieron mejores, y yo voy a hacer el primer disclaimer. Yo no fui en este año a Morelia, entonces por ahí el consenso de colegas a los que respeto, a los que estimo y respeto, es que fue una competencia muy fuerte, muy sólida. Yo no vi, por ejemplo, no pude ver precisamente porque andaba al otro lado del Atlántico en la otra Valladolid, en la Valladolid original, no en la Valladolid mexicana que luego se llama Morelia, y por lo tanto no pude ver La Camarista, no pude ver las niñas bien, no pude ver Bayoneta. Entonces son dos, tres películas por ahí que algunos colegas mencionaron que eran realmente muy logradas y pues no las vi. Entonces, bueno, de cualquier manera, ya las veré seguramente en las próximas semanas, meses, y en todo caso, si valen la pena, que ojalá que así lo sea, ¿verdad?, pues ya estarán o aparecerán en mi lista del 2019. Entonces, haciendo esta aclaración, empezamos con la quinta película, empezando con la quinta y continuando luego con la cuarta y así sucesivamente hasta la primera. La quinta es Noches de Julio, que es la ópera prima de Axel Muñoz, un sonidista muy destacado que ya de hecho ganó un Ariel por su trabajo de sonido en Güeros, de hecho, ¿no? Es una película bastante interesante. Y bueno, ahorita mencionabas tú que el problema de la exhibición, ¿no? Esta película en realidad es del 2017. Yo la vi a finales del 2017. Luego apareció en algún festival mexicano, en el de Guanajuato, en el 2018. Extrañamente no fue elegida para Morelia. Tengo entendido, luego me aclararon que no fue elegida porque fue elegida para Guanajuato. Entonces, si estaba en Guanajuato, pues no podía ser aceptada en Morelia. La verdad yo no entiendo por qué entonces teniendo la posibilidad, mejor no la mandaron en Morelia, igual de Guanajuato, pero en fin, eso es bronca ya de los realizadores y de los distribuidores. Pero bueno, esta es una película muy interesante, es una ópera prima de Axel Muñoz, escrita por Claudia Garibaldi. Es una historia muy particular de amor y de obsesión. Es un muchacho interpretado por José Meléndez, interpreta este joven que realmente con el paso del tiempo se ha consolidado como una de las figuras fundamentales, ¿no?, de la actuación mexicana. Trabaja en una tintorería, y lo que sucede es que tiene como costumbre seguir a mujeres y meterse en la casa de ellas cuando ellas no están, y de alguna manera, pues, explorar sus vidas, ¿no? Con ellas ausentes, con ellas ausentes de su casa. El asunto es que, por ejemplo, ahí estamos viendo a Joana Murillo por ahí, que es una de las mujeres que sigue José Meléndez, y pues sí, bueno, pues quién lo culparía, ¿no? A Meléndez y a nadie, ¿no? Sí, está Joana Murillo por ahí cerca, ¿no? Pero el asunto es que el propio personaje es seguido por otra mujer, entonces el perseguidor se convierte también en perseguido. Entonces es una historia bien interesante de amor y de obsesión, que a mí me parece, la verdad, muy original, muy bien realizada, con un trabajo fotográfico de Osvaldo Toledano muy destacable, y yo siento que Axel debutó, pues, con realmente de una extraordinaria manera en esta película, que hasta donde tengo entendido, finalmente se va a estrenar comercialmente en los primeros meses del 2019. Esperamos que llegue. Un pequeño detalle y nada más comentario o anotación. Efectivamente, parece que hay una especie de pique entre, ¿cómo decirlo? Entre los festivales. En el sentido de que, ay, si estás en aquel no puedes estar en el mío, pero hemos visto que esa regla se ha roto infinidad de veces. De hecho, hemos tenido películas con, ¿cómo decirlo? Con cortes distintos, tanto en Morelia como en Guadalajara, y que ha Ah, sí, ganado en claro. los dos, ¿no? Sí. Pero Guanajuato, de repente, pues por otros factores, tal vez se quiere poner los moños. No es que yo. Pero bueno, son reglas que de repente son flexibles a conveniencia. Entonces, pues nada más ese pequeño detalle, pero bueno. Sí, claro. Pasamos, voy a dar en mi lista en particular, no es un orden ascendente, descendente, yo a todas las quiero por iguales, entonces no se preocupen, pero es una película que aunque ya, no es un pero o un aunque, sino más bien gracias a que ya se puede acceder a ella si tiene un servicio de streaming bastante popular, Netflix, por eso quiero mencionarla primero, ya que tienen gran accesibilidad a la segunda película de Sebastián Hoffman. Él se dio mucho a conocer. Concretamente con una película que a mí me gustó mucho, es un tanto dura en el trabajo visual y preciosista, pero pues estás viendo un proceso de descomposición en primer plano, entonces pues Halley, su ópera prima, tuvo una muy buena aceptación por eso, y su segunda película, Tiempo Compartido, él curiosamente en vez de enclavarse en el juego fotográfico en el cual ves con tomas que deberían de ser preciosistas, pero como mencionaba, con consecuencias que te causan un desgarre interno hasta en el estómago, por decirlo de alguna manera. Pues se pone a cosas más amables y se pone a ver cómo las distintas empresas dedicadas a servicios tan limpios y nada piramidales como la venta de tiempos compartidos, pues parecen más una especie de secta, ¿no? De hecho, es parte de la analogía que él hace y nos lleva con dos actorazos precisamente que tuvieron nominaciones para distintos premios. Uno de ellos creo que ganó precisamente en Guadalajara y pues nos muestra los distintos aspectos desde que si tú eres visitante hasta si eres trabajador dentro de uno de estos complejos en los cuales te atrapan, perdón, en los cuales te ofrecen un espacio para que puedas convivir y tengas tus bonitas vacaciones de tiempo compartido. Luis Gerardo Méndez finalmente como que se empieza a despegar un poco de los papeles en los cuales se le ha conocido un poco más. Él tiene un rango bastante amplio, pero de repente pues como que uno podría visualizarlo con uno o dos personajes. Y curiosamente el juego fotográfico, el juego actoral es impresionante. Y pues una película que afortunadamente ya todo el mundo la puede ver si tiene su servicio de Netflix después de que estuvo en cines. Tiempo Compartido de Sebastián Hoffman sería mi primera película en mi top 5, Ernesto. Muy bien, pues voy a adelantar que también es una de mis elegidas, pero ya la comentaré posteriormente. Y sí, efectivamente coincido en lo que dices. Creo que es una obra muy muy redonda. Cuento una anécdota muy muy muy rapidito sobre Sebastián Hoffman. Cuando vi su ópera prima Halley, allá en Guadalajara. Yo la verdad no acostumbro quedarme a cuando veo las películas, a las sesiones de preguntas y respuestas. No acostumbro, o sea, cuando termina la película yo salgo despavorido porque no quiero saber qué dice el director de su película, ¿no? No porque no tenga interés en las preguntas que le hagan los colegas, pero en realidad prefiero quedarme con esa impresión, ¿no? Digamos, de la cinta sin contaminarme de lo que los propios cineastas dicen de ella. Pero en esa ocasión rompí mi costumbre, porque cuando vi Halle dije yo, no quiero saber quién de Montres hizo esta película, ¿no? Porque sí, eso es una película de un muerto viviente que deambula literalmente por las calles de la Ciudad de México, ¿no? Y es una cinta profundamente original, de hecho, cuyo desenlace me recordó en su momento al final incluso de Frankenstein o El moderno Prometeo, ¿no? La novela original, por supuesto. Es decir, tiene una serie de referencias a la literatura y al cine en general extraordinario. Pero bueno, vamos a volver en todo caso a Tiempo Compartido, porque sí coincido contigo, es una de las películas mexicanas del año. La número 4, pues, recuerdo, la número 5 era Noches de Julio, la número 4 es Hasta los Dientes, este documental de Alberto Arnault, también una ópera prima. Un documental desgarrador, ¿no? Que nos presenta el asesinato en manos del ejército mexicano de dos jóvenes becados por el Tecnológico de Monterrey, que estaban estudiando su posgrado ahí precisamente en el campus Monterrey, Francisco Javier Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, dos muchachos que pues se encontraron en una refriega aparentemente entre miembros del crimen organizado y el ejército. El ejército pues los ejecutó, como quedó demostrado por las cámaras que el propio Tec Monterrey, las cámaras pues que están alrededor del campus. Y bueno, el título de Hasta los Dientes se refiere a que el boletín oficial hablaba de que habían muerto dos sicarios armados hasta los dientes, ¿no? Abatidos por nuestro heroico ejército, ¿no? Y es una película, yo recuerdo cuando la vi al principio de año, es una de esas películas encabronantes, ¿no? Que terminas realmente de malas, ¿no? Terminas muy molesto por la situación, terminas muy molesto por todo lo que sucedió alrededor. Y también noté un segundo disclaimer, yo soy profesor del Tec de Monterrey desde hace muchísimos años, desde 1992, es mi alma mater. Y creo que el Tec también, sus funcionarios en ese momento no actuaron con la debida rapidez, con los reflejos debidos, aunque luego, por supuesto, podemos decir que hayan colaborado no solamente en la realización finalmente del documental, al abrirse, al dar su propia versión, al platicar con el cineasta, al incluso crear protocolos, porque ahorita la institución realmente tiene protocolos ya muy elaborados para muchísimas cosas, pero aún así creo que también hay que señalar pues de que la institución, digamos, se enfrentó a como decimos, a como dicen por ahí, porque ya sabes que en este país nadie comete errores, ¿no? Hay áreas de oportunidad que descubrió la institución por desgracia, con este caso. Pero también, insisto, más allá de eso, más allá del propio Tecnológico Monterrey, las instituciones gubernamentales, el propio ejército, incluso en algún momento hacia el final del documental, hay una serie de testimonios de muchachos de Exatex, pues de egresados, que incluso ellos mismos dicen, es que cuando nos enteramos que habían muerto unos malandrines, ¿no? Y decían, hombre, pues qué bueno, porque pues el ejército está haciendo su trabajo y qué bueno que han muerto esos malandrines, en algo andarían. Y luego nos enteramos que eran compañeros nuestros, que eran estudiantes, ¿no? Que no tenían absolutamente nada. Y se empiezan a cuestionar ellos mismos, ¿no? Acerca de esta narrativa de la muerte, ¿no? Que ha dominado en nuestro país en los últimos 12 años, en esta docena trágica de sangre en los que estamos involucrados desde el gobierno de Calderón y luego Peña Nieto. Y bueno, en esta cuarta transformación esperemos que cambien las cosas, esperemos, digamos. Yo creo que esta película, Hasta los Dientes, podría ser la tercera parte, espero que la última parte, tercera y última parte de una trilogía del horror, ¿no? De nuestro país, que inició con Tempestad, esta formidable documental de Tatiana Hueso, continuó el año pasado con La Libertad del Diablo de Berardo González y ahora Hasta los Dientes, ¿no? Es una película que pues que sí es molesta verla, pero que son películas necesarias finalmente, ¿no? Porque es también esa parte del país que tenemos que reconocer que existe, ¿no? Exacto, y como dices, ahora sí que ojalá y terminemos ya con esto, pero tristemente, pues bueno, en México tenemos mucho para la creación de ficciones o más bien de realidades que quisiéramos que hicieran ficciones. Pero bueno, pasando a un tema un poquito más alegre, porque sí nos ponemos un poco densas. Y también una cuestión, si de repente ven que hay películas que no mencionamos, tú ahorita indicaste, por ejemplo, una, hasta los días, perdón, La Libertad del Diablo tuvo su lanzamiento comercial este año. Pero efectivamente muchos lo incluimos en listados el año pasado, que es cuando la tuvimos oportunidad de verla en otras corridas. Entonces, si de repente dicen, es que les faltó esta o esta otra, no necesariamente, es que para bien o para mal, pues los tiempos no necesariamente machan de uno cuando hace seguimiento del cine, pero no es que las estemos ignorando. Definitivamente, las tres películas que mencionaste vale la pena verse, bueno, pero vean tres comedias antes de ver la que sigue, porque en serio, si uno ya no quiere ni vivir acá. Hay que balancear un poquito. Exacto, ¿no? Una dieta balanceada en el cine. Pero bueno, hablando de algo más ligero y pues nos vamos a alejar del crimen o no, una producción mexicana que curiosamente se enfoca en uno de los casos más famosos del siglo pasado, de los robos más peculiares, más espeluznantes que en toda la nación cimbraron en noticieros. Y precisamente es una producción original de YouTube. Curiosamente, en Estados Unidos se ha estado haciendo mucha promoción acerca de producciones originales, pero YouTube, antes de hacer algo, una película bien hecha, ha hecho producciones de series en Francia, más exitosas que las que ha hecho en Estados Unidos. Y su primera película, que ha tenido gran reconocimiento en la Berlinale, concretamente este año, por alguien muy querido de allá, ya que su primera película, Ópera Prima, fíjate, estoy recomendando Ópera Segundas yo, pues estamos hablando de la película de Museo. De Ruiz Palacios, precisamente Alonso Ruiz Palacios, si no me falla la memoria, Así es. es el director y guionista, y acá pues tiene la ventaja de que afortunadamente alguien más lo apoyó en el proyecto, no únicamente YouTube, sino alguien que le puede traer más audiencias, que es el mismísimo Charo Lastra favorito, uno de ellos, Gael García. Y bueno, ¿esta película de qué se trata? Como su nombre lo indica, bueno, hay un museo y como yo les indicaba, hay un robo. Y lo interesante, yo le platicaba a Ernesto previamente esto. Es que nos ayuda a tener un comparativo. Ha habido otras películas en el continente que se han liberado enfocadas en robos. Y aquí vemos la peculiaridad de cómo puedes tener un heist movie o una película de robo a la mexicana, en el cual tal vez no tienes la preparación maestra, como de repente a directores más famosos, ¿no? Como el mismo Steven Soderbergh, le gusta hacer y le quedan súper bien. Pero eso no es para demeritar en lo absoluto, ¿no? Y tenemos parte del estilo mismo del director, en el cual hay momentos en los que la realidad y la ficción se están entrecruzando un poco para mostrarnos este caso. Y también es muy interesante porque a final de cuentas tenemos pues la idiosincrasia mexicana. No, no tenemos muchas películas de robo, sí hay varias, pero de repente si me dicen, ¿cuál es el Ocean's Eleven de México? Ay, caray, creo que no hay alguna que se me corra, que se me venga a la mente así de rápido. Pero tenemos esta oportunidad. Tuvo su corrida comercial hace aproximadamente 3 meses, si no me falla la memoria, pero eventualmente tendrá que llegar a YouTube. Nuevamente, parece que le estoy dando recomendaciones únicamente de servicios de streaming, pero tiene la película de museo. Pues la verdad sería mi recomendación número 4, no en un orden muy particular, pero pues bueno, es la que tenemos en mi lista. Y vamos a tu lista, Ernesto. Sí, y bueno, más para agregar que sí, es una película bastante simpática. Ruiz Palacios, digamos, logra pues pasar el escollo de la segunda película, ¿no? De la ópera secunda, que generalmente tiende a ser muy floja después de de un debut notable que fue con Güeros. Y sí, como bien decíamos antes de entrar a la grabación, yo creo que es una película que se puede comparar con otras dos cintas recientes, ¿no? El documental este chileno Robar a Rodán, que es formidable y que por ahí está, creo que en Amazon Prime Video, si mal no Está recuerdo. en la selección del Festival de Guadalajara, precisamente del Sí, FIC. precisamente el Festival de Guadalajara. Y esta película americana que no se ha estrenado aquí comercialmente, American Animals. American Animals, efectivamente, que es también sobre un robo, ¿no? Por ahí. Pero bueno, mi tercera selección es un documental de 30 minutos. Que se presentó ahora sí que en estreno mundial en Los Cabos, Un Abrazo de 3 Minutos de Berardo González. Es una producción, una coproducción mexicano-americana, que hasta donde tengo entendido será estrenada en Netflix en cualquier momento del próximo año. Y es un ejercicio extraordinario visualmente y auditivamente. Fíjate lo que sucedió. Con esto, este es un proyecto no personal de Berardo lo llamaron. Sucede que en mayo, el 12 de mayo del 2018, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano lograron un acuerdo para que en el lecho del río en Ciudad Juárez, entre El Paso y Ciudad Juárez, se encontraran familias de los dos lados, ¿no? De la frontera. Digamos, la idea era que pudieran verse y abrazarse durante un momento, gente que está del otro lado y que pues no puede ver a su familia porque, por razones evidentes, porque no, estas personas de acá no tienen visa. Y bueno, llamaron los productores a Everardo, dijeron, miren, tenemos esta idea, queremos hacer un documental sobre eso. Entonces, Everardo lo que hizo fue tener cuatro equipos fotográficos dirigidos por Emilio Valdés. Y con drones y toda la cosa, cámaras arriba, por todos lados. Y lo que hace Berardo es ver primero los preparativos, ¿no? De todos los voluntarios de los dos lados de la frontera. Y al final el abrazo ese, ¿no? Que es en ralenti. En realidad el abrazo en sí dura como cerca de 15 o 20 minutos, ¿no? Porque estamos viendo a las parejas abrazarse a lo largo de prácticamente buena parte del documental con la música de Vin Martens de fondo. Y realmente es una película muy emotiva porque te va construyendo digamos, hasta el momento del abrazo, ¿no? De repente ves, no sé, a un tipo todo fornido, tatuado, ¿no? Esperando, ansioso, cruzar hacia el lecho del río. Ves a una muchachita con parálisis cerebral en silla de ruedas. Ves a un jovencito con la bandera del arco iris, ¿no? Y de repente los vas detectando. Y luego ves a los otros del lado mexicano también con binoculares señalando, mira, ya vi a fulanito, allá está sutanito. Y de repente cuando se encuentran los dos, es impresionante, ¿no? El anciano abrazando a un nieto que lo están presentando, la mamá que no puede soltar al hijo. Llega un momento en que realmente ahora sí que de verdad parece como publicidad barata, ¿no? Pero si no se te sueltan las de caína ahí, es que no tienes corazón realmente. Es una película extraordinariamente emotiva, muy bien planeada, muy bien ejecutada, y llega un momento en que, pues, realmente no estás escuchando y viendo más que abrazos, cuerpos, manos, nucas, rostros, ¿no? Y es algo extraordinario. Vamos, no hay una historia más que el encuentro de estas personas separadas pues por la frontera, ¿no? Un documental notable que además, otra vez, como es un proyecto pues alimenticio, diría Buñuel, ¿no? Porque cuando yo le pregunté a Berardo, ¿y cómo llegaste a eso? No, pues me llamaron, dice, pues me pagaron y lo hice, ¿no? Pero lo que demuestra también es que cuando hay sensibilidad y talento, pues no tienes que partir de un proyecto personal, te lo puedes hacer tuyo y puedes entregar algo extraordinario. Que aquí también habría que mencionar a la editora Paloma López, que es la editora del documental, porque sí, o sea, en la edición se construye, al final de cuentas, estos momentos emotivos, ¿no? Desde el encuentro, bueno, estamos viendo las imágenes, ¿no? Gente que se toca el rostro, los llantos, las manos, ¿no? Y las cámaras deteniéndose en las arrugas de la gente, en los zapatos, no sé, en los espasmos de alguien que está llorando y nomás vemos su espalda, ¿no? Cómo está moviéndose, ¿no? Ese es un ejercicio visual y también auditivo, insisto, porque la música de Wim Mertens, perdón, es extraordinaria, ¿eh? Entonces, ojalá que la película se vea, bueno, se va a ver porque tengo entendido que forma parte de un proyecto de documentales sobre la frontera producidos o promocionados por Netflix. Entonces seguramente se va a ver dentro de muy poco tiempo en Netflix. Sí, de hecho está programado su estreno. No tenemos la fecha, solo tenemos el año, pero dicen que en el 2019 se estrenará este proyecto. Me llama mucho la atención porque Netflix precisamente no hace mucha promoción en manejo de cortometrajes. Pues para ellos les dejan más las series para que uno esté ahí pagando, pero me da mucho gusto. Y un ojazo, una mención en particular a los del servicio, porque Everardo, bueno, es un maestro yo creo que es el mejor de los mejores documentalistas que tenemos actualmente en México y me atrevo a decir en el continente. Y otra cuestión, él por trabajos previos, precisamente el documental del Paso, pues ya tiene como que muy calculadas muchas de las zonas o un conocimiento de primera mano. Entonces, pues yo creo que fue una oportunidad que se logró aprovechar y me da mucho gusto saber eso. Ya esperaremos verlo de este lado. Sí, de hecho, de los personajes que aparecen ahí en este documental, algunos de ellos son los que aparecen también en El Paso, porque recuerda que en El Paso eran los periodistas que se tuvieron que ir de Ciudad Juárez a Texas, precisamente huyendo, ¿no? Entonces también por ahí hay conexiones, ¿no? De hecho, y nada más una mención, si alguien nos está viendo, si tiene contactos en Netflix o en Prime Video, no, no se preocupen, podemos hacer, sobre todo en Prime Video, que ellos hacen adaptaciones muy exitosas de podcast. Cine Vértigo, estamos a la venta, estamos negociando, podemos hacer la versión en serie, ¿no, no crees, Ernesto? Estamos Sí, por disponibles, supuesto ¿eh? que sí, por supuesto que sí. Pero bueno, También en hablando... Filmin Latino. Ah, no, perdón, esa ya es de Hollywood. Ah, Es no. otro tema, ¿no? Bueno, podríamos estar ahí un año, ¿eh? Pero bueno, ya. Bueno, ya. Es que ya innovaron. Digo, no, ya, hablando de... Qué estúpido estoy diciendo cosas que no debo decir. Bueno, hablando de una película muy independiente, de esas que a muchas personas como que de repente tal vez no se le antoja ver, tal vez por la temática, porque es un tanto fuerte, son de esas cintas personales, usualmente por directores que no pasan de la primera película. Ojalá, y esta persona que hizo esta película, pues yo le tengo fe, quiero creer que va a tener una mayor trayectoria y tengo fe de que también, como otros realizadores, un saludo a Raúl Fuentes, que está preparando su tercer largometraje también, y son personas que de repente empiezan con una película en blanco y negro, pero pues no es por cuestión estilística, a veces por recursos, recordemos a Kevin Smith, y esta película independiente que tristemente no encontró exhibición en las salas comerciales. Les va a costar trabajo encontrarla, no he visto publicidad de ella, pero pues es de lo que más me gustó. Es casi como una que creo que salió con dos copias, que es Cuento de Hadas para Dormir Cocodrilos, que solo tenía la copia de la filmoteca y una copia de exhibición, y pues se llama Roma. Entonces está en mi top 5 de esta película, no les quiero decir más cosas porque ya todo el mundo habló de ella, y creo que es una película que más bien vale la pena verla, si les interesa o no, pues si les gusta o no, muy sus preferencias o gustos, pero sin embargo yo creo que es un ejercicio fílmico que muestra a uno de los directores mexicanos más talentosos, yo creo que en toda la historia del cine nacional, con un trabajo muy personal, pero que sin embargo de lo personal llega a lo general, y es por eso su mensaje se transmite de excelente manera en muchas partes, ¿no? No les digo más, Ernesto les va a poder platicar tal vez más de esta película, no sé si en este momento o más adelante. Pues yo creo que un poquito más adelante también es una de las que yo estoy que mencionando o que voy a mencionar, pero pues aprovecho ya de una vez para pasar a la número 2. O sea, les recuerdo, la número 5 era Noches de Julio, la número 4 Hasta los Dientes, la número 3 Un Abrazo de 3 Minutos, y ahora pues Tiempo Compartido. La número 2, que tú ya mencionaste, esta cinta es una comedia sulfurosa de humor negro, extraordinariamente original también, como bien decías tú. Es este adentrarnos en el hotel y en la cultura de los tiempos compartidos como si fuera una secta verdaderamente siniestra, con Miguel Rodarte como nunca lo habíamos visto. Yo creo que Rodarte hizo una transformación física y actoral impresionante. Yo creo que Hoffman por vez primera, creo yo, que lo aprovechó como debe de ser. Aprovechó no solamente su presencia, sino lo que voy a decir, el trabajo corporal. O sea, no se parece, de hecho, el Rodarte por ejemplo, de la secuencia inicial de Tiempo Compartido, la secuencia inicial cuando están haciendo los ejercicios, al Rodarte de cerca del final, son dos personas diferentes, ¿no? Dos maneras incluso de caminar, de moverse, de hablar, ¿no? Y por cierto, Tiempo Compartido tiene, creo yo, el mejor inicio de una película mexicana y también el mejor desenlace, que es, bueno, no voy a lanzar el spoiler, pero digamos, esa secuencia de créditos del final con los rostros deformándose es de lo más siniestro que yo me haya tocado ver en todo el año, ¿no? Y otra cosa también, Andrés Almeida, que de repente se nos olvida mencionarlo, que es el personaje que interpreta a este tipo que se mete al tiempo compartido de Luis Gerardo Méndez y Shangherotti, ¿no? Y que se convierte en una especie de ladilla difícil, bueno, no difícil, imposible de eliminar. Creo que es de los personajes también más detestables que yo me haya topado en todo el 2018, ¿no? Almeida es un virtuoso para convertir este personaje en alguien auténticamente detestable, ¿no? El famoso compache que le lanza a Luis Gerardo Méndez a lo largo de la película es verdaderamente asfixiante, ¿no? Es, creo yo, una consolidación ya de Sebastián Hoffman. Yo decía hace un momento la anécdota esa de que yo quería ver quién es este tipo que había hecho Halle. pero después de esta ya no fue coincidencia. Es evidente que estamos frente a un autor ya muy completo, y la verdad estoy muy emocionado por conocer cuál sería su tercera película, ¿no? Yo creo que estamos frente a un creador de atmósferas, que eso es muy poco común, la verdad, en el cine mexicano, ¿no? Es decir, de repente tenemos cineastas muy capaces, técnicamente hablando, pero que son incapaces de crear una atmósfera, ¿no? Y tanto en Halley como en Tiempo Compartido crean un universo, uno se siente parte de ese universo, y en el caso de Tiempo Compartido, la verdad termina uno con una sensación de impotencia y de horror, ¿no? Es decir, es una de esas películas que es difícil de creo yo, de olvidar. Y yo la verdad le hice mucha, desde que la vi por allá, de hecho la vi y a inicios del año, luego la volví a ver en Guadalajara, y yo decía, esta es la película mexicana del año, y esta es la película mexicana del año, y pues sí, la bronca es que luego llegó otra peliculita, en blanco y negro, que pues creo yo que le ganó el título, pero aún así vamos, estamos finalmente frente a uno de los grandes cineastas contemporáneos nacionales, alguien que pues esperamos que nos dé todavía mayores razones de entusiasmo. Y un último detalle también que se me había olvidado mencionar de Tiempo Compartido, la música de Giorgio Jampa, que es extraordinaria, es un personaje más de la película, y llega un momento también que te produce la música. Vamos, acrecienta la irritación que va sintiendo frente al infierno en el que está metido Luis Gerardo Méndez, ¿no? Es una gran película. Exacto, y un comentario extra nada más porque, ¿por qué no? Andrés Almeida, en serio, que también es un personajazo, o como tú mencionas, lo llegas a odiar, pero también si quieren que les caiga bien, o tal vez lo lleguen a odiar más, hay otra película que se hizo previamente, donde él es el que sufre esta mega transformación, creo que es de María Chinillo, si no me falla la memoria, Paraíso, en el cual Ah, sí. él precisamente es el personaje, el gordito bonachón, que tiene que hacer un acuerdo con su mujer para enflacar, y resulta que el único que enflaque es él, entonces pues tal vez lo puedan odiar como la mujer, créanme que también lo van a odiar, pero es de esos que te cae bien, o sea, el cuate es un tipazo, bueno, los personajes que interpreta, pero bueno, ahí lo tienen, él tampoco es casualidad que de repente interprete esos papeles, como tampoco es casualidad que Hoffman, qué sabroso humor negro sabe manejar, y como dices, qué buen manejo de atmósferas él tiene, pero bueno. No, sí, y además, por cierto, Almeida aparece incluso en la teleserie esta de Netflix, Narcos México, aparece en el personaje de, interpreta el personaje del Cochiloco, ¿no? De Manuel Salcido, que fue un narcotraficante muy famoso acá en Sinaloa, y que la verdad está irreconocible para variar, ¿eh? O sea, de repente yo decía, bueno, ¿este tipo quién es? ¿Quién es? Hasta que ya dije, ay, pues es Almeida, lo que pasa es que está más delgado, con lentes oscuros, la barba y un acento sinaloense ahí, impecable, entonces, ah, mira, es Almeida. Sí, es un gran actor el tipo, ¿eh? La verdad que sí, es un muy, muy, muy, muy, muy sólido actor. Pero bueno, ahora yo, para que vean que también veo documentales, les voy a hablar de un documental que este es, de hecho, una coproducción, pero es producido principalmente en México. También tiene por ahí inversión Francia y de España, si no me falla la memoria. Y se enfoca, nos vamos a poner bien filosóficos, porque se enfoca en Francis Wolff, que es ahora sí que un hombre de letras, es un filósofo francés, es la máxima autoridad mundial acerca de Platón, y no el Platón del cereal, sino en el manejo de la filosofía. Y hay un documental que yo creo que es muy interesante y que de entrada a muchos tal vez no les pueda fascinar por el manejo de la temática. Vivimos en un tiempo en el cual pues la corrección política es el orden del día y lo que menos queremos es ofender. Lo que más queremos es proteger y con justa razón proteger sectores vulnerables, ya sean en humanos, de repente tal vez en animales. Hay quienes protegen más a los animales que a los humanos, válgame la expresión. Pero un filósofo en la arena se enfoca precisamente en la visión que tiene este filósofo que tiene en el título, y uno de sus libros precisamente se trata sobre estos temas. Y no es que se ponga él a defender las corridas de toros. O sea, por ejemplo, tengo amigas muy cercanas. Mi roomie, por ejemplo, le encantan los toros. A mi mamá y a mi hermana, también. A uno de mis hermanos también le gustan los toros, pero él los cría, él no los no se va a torear. Pero es una cultura muy distinta que de repente se nos olvida porque es muy distante. Y claro, matar toros está mal, pero se les olvida que hay todo un proceso que muchos me van a decir, claro, vas a matarlo y estás asesinando una bestia que fue creada para esta, que tuvo vida de rey durante bastantes años. Son aspectos que se toman aquí a consideración, pero también nos habla acerca de cómo esto es un reflejo de lo que está pasando con nosotros como especie humana y cómo la misma evolución o involución que estamos teniendo como sociedad se está reflejando. Y él mismo dice, a mí no me interesa defender Las corridas de toro van a morir y en menos de 10 años yo creo que ya no va a haber prácticamente ningún lado. Pero sin embargo, ¿qué es lo que nos dice sobre la cultura? ¿Qué es lo que nos dice sobre la sociedad? ¿Qué es lo que nos dice sobre nosotros mismos y la manera en la cual somos incapaces de confrontar lo que antes era un ritual? O sea, el poder enfrentarte contra una tremenda bestia era para recordarnos que antes nosotros cazábamos mamuts y ahora nos atragantamos con un mamut de la tienda, ¿no? Entonces, hace este tipo de exploración que yo creo que vale muchísimo la pena. Y sobre todo, si son amantes de los animales, créanme que tal vez les pueda causar una especie de resquemor, pero no se claven en los prejuicios que todos tenemos, sino que más bien veamos cuál es el mensaje y no únicamente las herramientas que utilizan los directores concretamente para ilustrarlo. Un filósofo en la arena se exhibió en el Festival de Guadalajara de este año, tuvo creo que por ahí un premio, una mención, si no me falla la memoria. Estamos viendo, bueno, voy a decir cosas que no debería. Hemos tratado de conseguir una entrevista con los directores, me han dicho que sí, pero me han dicho que me espera el estreno. Se salaron ellos solitos porque se iba a estrenar desde octubre y se ha ido retrasando. Esperamos el próximo año poder platicar con ellos más acerca de esta visión. Y un detalle ya para terminar, antes de que pasemos a la primera película de Ernesto, es si ustedes se ponen a buscar tráiler de Un filósofo en la arena. Aquí lo estamos viendo. El tercer video, no le den clic. Dice algo de un tal Román Rangel y un tal Dan Campos. Están por ahí dando su comentario. No lo vean, no le den clic. Bueno, ahí tenemos la reseña de la película para que tengan más detalles. Que creo que tú también lo viste, ¿verdad, Ernesto? Sí, de hecho, me da mucho gusto que la hayas rescatado, porque sí es una de mis películas favoritas. Yo creo que en un top 10 ahí estaría, no sé, a lo mejor en lugar 6 o 7 de mi top 10 de cine mexicano. Efectivamente, es un documental fascinante sobre esta figura, pues provocadora, que no debería ser provocadora, porque el tipo en realidad no está provocando nada, o sea, no lo hace para joder, pues, de defender las corridas de toros, de hablar de ellas, de plantear desde una perspectiva humanista cuál es el sentido cultural, ¿no? De las corridas de toros. Y yo creo que es un documental que simplemente por la pura existencia en esta cultura de lo políticamente correcto, deberíamos de aplaudir y de tratar de ver. Pero además de eso, la verdad, la articulación de ideas de este tipo, de este hombre, y la manera en que los cineastas la plantean, y porque no solamente es una cabeza parlante, ¿no? Tras otra, sino que es también la visita a los, por ejemplo, a los ranchos ganaderos, ¿no? A los ranchos de crianza de estos toros bravos, y también al cuestionamiento, como bien decías tú, de nuestra cultura, ¿no? O sea, nos horrorizamos de las corridas de toros, pero pues bien que nos echamos unos taquitos de cabeza el domingo en la mañana, ¿no? Y vamos y comemos, sin quitarnos, sin ninguna pena, ¿no? Entonces, comemos carne, ah, no, pero no podemos ver cómo sacrifican a un toro bravo en esta fiesta de color y de sangre, también es cierto, y de muerte el animal y también de muerte posible, incluso por supuesto, el torero, ¿no? Entonces, es un espectáculo, sí, tal vez primitivo, pero también profundamente humano, ¿no? El de las corridas de toros. Y conste, yo no soy amante de la corrida de toros, la verdad que he asistido solamente una vez y no me gustó en lo absoluto. Me acuerdo que me terminé peleando con mi papá, porque mi papá, que en paz descanse, sí le gustaban mucho los toros. No me gustan ni nada, ni defiendo las corridas de toros como tal, pero creo que darse la oportunidad de ver este documental y escuchar los argumentos de este tipo y lo que te plantea, creo que es una oportunidad simplemente de escuchar al otro, pues, de tratar de entender las razones del otro. A lo mejor no tiene la razón, pero tiene razones compartibles, ¿no? Que tú puedes entender. Pero bueno, qué bueno que lo rescataste, porque sí, es una película que a mí, la verdad, me gustó mucho. Y bueno, finalmente mi película, la número uno del cine mexicano, pues ya, Breaking News, Shocking News, es Roma, efectivamente. Es una película que creo yo que es muy importante en la historia del cine mexicano. No sé si sea la mejor película que ha dirigido hasta el momento Alfonso Cuarón. Sí creo que es la mejor película mexicana de Alfonso Cuarón, eso sí, creo que por lo menos desde mi perspectiva sí estoy seguro de ello. Y creo que la cinta, como bien lo decías, parte de una suerte de autobiografía, pero oblicua, ¿no? Es decir, no es la autobiografía del niño Alfonso Cuarón, sino la autobiografía o un acercamiento a su infancia, pero a través de los ojos de un personaje marginal, ¿no? Que es su nana, ¿no? Esta muchacha que aquí interpreta Yalitza Aparicio, ¿no? Esta debutante en el cine. Creo que es una película, además de técnicamente hablando impresionante, además de que los movimientos de cámara están claramente, digamos, influidos por Misoguchi, hay una aparente sencillez en estos travelings y sobre todo también en estos paneos en interiores, que parece todo muy, vamos, muy común, muy sencillo, pero que implica un trabajo de coreografía impresionante. Más allá de eso, de la parte técnica, insisto, también está una tensión irresoluble en toda la película. Es decir, finalmente sí es una película que trata sobre las clases sociales y sobre las tensiones que hay en este país, o sea, las tensiones naturales, por desgracia, que existen en este país entre los que tenemos más dinero y frente a los que tienen menos dinero. Y esta muchacha que sí podrá ser al final de cuentas como de la familia, pero no es la familia. Por eso yo decía, el desenlace es brutal, porque después de todo lo que sucede y de todo lo que pasa con Cleo cuando salva la vida de estos chamacos y que Spoiler. regresa, es spoiler, pero ya la vieron, si no la vieron ahorita a estas alturas del juego ya no estén fregando, ¿no? Y Bruce Willis es fantasma también, de una vez les digo, ¿no? ¿No? Y a Sonny Corleone lo matan también, o sea, de una vez Oye, les esa digo. sí no la había visto. No, ya. No, bueno, a lo que voy es que, digamos, en ese desenlace, después de haber salvado la vida a los chamacos y todo, regresan a la casa y los niños diciéndole a la abuelita, ¿no? Y Cleo nos salvó y no sé qué, y que, ah, pues sí, qué buena onda que lo salvó Cleo y bla, bla, bla. Y la muchacha agarra la ropa y por ahí un chamaco le dice, oye, Cleo, ahí te encargo un licuado de plátano. Y el otro, oye, fíjate si hay gansitos en el refrigerador, ¿no? Entonces ella le dice, sí, ahorita dejen. Voy a echar la ropa sucia, ¿no? Voy a echar la ropa y ahorita regreso. Y es ella, pues, en esa última toma, ¿no? Subiendo las escaleras casi hasta el cielo, ¿no? Es evidentemente una santificación de ella y al mismo tiempo, segundos antes, un recordatorio de Cuarón diciéndole, sí, pues podrá ser una santa, pero nosotros siempre la vimos o la seguimos viendo como, pues, como una criada, ¿no? O sea, son las dos cosas, pues. Es como de la familia, pero no es enteramente de la familia, pues. Entonces hay esta tensión irresoluble en la película que la hace muchísimo más rica, ¿no? Yo creo que sí es una obra extraordinaria, una película que por desgracia se ha convertido ya en otro motivo más para andarse peleando en las redes sociales, ¿no? O sea, ¿en qué momento la película ganó el León de Oro en Venecia y de repente se convirtió en el estandarte de Netflix contra las cadenas de cine y que ahora se convirtió luego en un ariete para joder la borrega a quien sea en las redes sociales, ¿no? Es decir, ya no importa la película, ya importa que si Krause escribió de ella, entonces hay que burlarse de Krause, digamos, tomando el pretexto de Roma, o si Risco escribió tal cosa, pues entonces, ¿por qué Risco tiene que escribir de eso? Entonces ya se convirtió pues en un ariete, ¿no? Para estarnos dando de fregadazos en las redes sociales, ¿no? Lo bueno, yo siento, al final de cuentas, que la película va a sobrevivir a eso, va a sobrevivir a los elogios desmedidos, porque también ha habido elogios desmedidos, seguramente, pero también a estas ganas de joder, ¿no? O sea, de estarse en el otro lado y decir, no, no, no, o sea, hay 15 películas mejores que Roma, películas mexicanas mejores que Roma en el año, y dices uno, ¿en serio? O sea, hay 10 películas mexicanas mejores que Roma en el año, o sea, digo, de verdad, o sea, desde una posición profesional de verdad puedes decir eso. Entonces se ha convertido un poco eso, pero bueno, en fin, yo creo, insisto, que que las buenas películas sobreviven a este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que Roma va a sobrevivir incluso al triunfo seguramente en el Oscar, o sea, hasta eso va a sobrevivir, yo creo, ¿no? Y ahí yo creo que otro de los detalles que vale la pena mencionar, yo dije que no quiero hablar mucho de ella porque ya todo el mundo habló, pero de repente, nuevamente, es el poder que tiene la obra en sí de que te da que hablar. Hay un comentario a uno de nuestros Patreons, Juan Espíritu, precisamente, qué bueno que regresaste, Juan, que él me hizo un cuestionamiento que se me hizo interesante acerca de, bueno, ya ves que hablamos de las películas que son clásicos instantáneos y pues eso es solo el Sí, café, claro. ¿no? Pero curiosamente, ahí luego sería otro tema para discutir en en otra sección tal vez, me encontré un listado que precisamente da 14 puntos para ver si una obra, en particular los libros, es clásico o no. Y bueno, muchos catalogan que tiene que haber sido revisado durante mucho tiempo, pero esta es de las películas que, aunque parezca prohibido catalogarla como clásico instantáneo, porque bromeamos de eso, pero si una obra te permite darle varias revisiones y que con cada visionado saques más contenido, si bien está muy reciente para estar en esa categoría, va en el camino correcto para hacerlo. Y otra cuestión, y es lo que yo mencionaba, de lo particular a lo general, pregúntale a alguien en el extranjero que la haya visto. Platicaba con Tom Merritt, amigo del programa, y él nos mencionaba de una visión muy distinta sobre la misma historia, porque por tan solo lo del juego de clases sociales, él dice, pues son dos personas de clase alta en México, y aquí dicen, no, es que son de clase media. Para mí son de clase alta porque yo jamás tuve ni nana ni criada, y pues yo vengo de un estrato mucho, mucho menor. Para alguien podría decir que es de clase inferior, pero sin embargo son elementos que están ahí, pero son intrascendentes para el resto del manejo de la historia, que hay varios vasos comunicantes, y precisamente es lo que va a ayudar a que hablemos más de ella. Sería interesante hacer una revisión, yo creo que en el 5 aniversario, como pasó en su momento, la que yo creo que está compitiendo por ser la mejor película de Cuarón, que es Niños del Hombre, o a nivel muy personal creo que es... Creo que es mejor, pero no sé, el tiempo ayuda precisamente esas perspectivas. Pero bueno, en 5 años tal vez podríamos hablarles de eso. Sí. Para darles ya mi última película, la que está en el top, esta no es sorpresa porque la he recomendado yo creo que desde el cansancio. Es una película que muchos dirán que es un poco cursi. Hace un mes y medio logré uno de mis objetivos en esta vida. A mis papás no les gusta el cine. Antes de que falleciera mi papá, pudimos ver una película mexicana. La última y nos vamos, válgame la expresión. Fue la última película que tuve oportunidad de ver con él. Me atrevo a decir que fue la única película que tuve oportunidad de ver con él. Ya no estaba muy bien de sus facultades mentales en sus últimos momentos, pero reímos un rato, pasamos el tiempo en los últimos días. Y con mi mamá en una mucho mejor condición, desde luego, y es lo que me da más gusto, porque nos las pasamos cotorreando, divirtiendo y hablando de puerquitos, y pues llegamos a ver la película de Cría Puercos, una película que para mí se me hace muy entrañable. Un saludo a Ejecatl García. Tuvimos una charla con él precisamente acerca de la película, hablamos más a detalle previamente, no me canso de recomendarla porque es anécdotas pequeñas, es ópera prima, ojalá y que no quede en ese hueco, ya que hay una sensibilidad muy particular por el manejo de historia. Y una historia en la cual, de entrada aquí en México, pues sabemos que tenemos distintos géneros, que usualmente tienes el cine de los fresas que viven en la Condesa o en Polanco o en la Roma, tenemos el cine de crimen, porque en México todo es narco y no podemos tener películas de acción con el ejército porque nuestros héroes con las armas son del narco, y tenemos el cine del pueblito mágico. Y tenemos que adorarlo porque es lo bonito y son los jodidos, pero aquí curiosamente es de esas películas en las cuales hace un trato en el cual pues está en una situación económica tal vez precaria porque también la señora ya está muy avanzada en edad. Y en vez de clavarnos en eso, pues veamos cómo ella descubre un placer por la vida. Y tú lo ves incluso como estamos viendo ahorita con el refrigerador, cómo ella pues pues no comía porque no tenía nadie en por qué vivir. Ella siempre se dedicaba a cuidar a otra persona, en este caso a su marido, que el cual cuando fallece ya cae en depresión fuerte. Su hijo está ahí en el norte, el desgraciado, que nomás le llama de vez en cuando. Aprendan, desgraciados, llámenle a su mamá en este mismo momento. Y pues ella encuentra esta nueva luz y esta nueva vida gracias a que está creando a la cuina, a la puerquita que estábamos viendo ahorita. Y pues ella descubre nuevamente pues su motivo para vivir, hasta la saca a pasear y toda bonita. Y pues a mí se me hizo muy entrañable, como les menciono, me dio muchísimo gusto verla con mi mamá. Y yo la relacionaba mucho porque a uno de mis hermanos mayores, en su cumpleaños, pues le regalaron un puerquito, ¿no? Un puerquito vietnamita. Y pues yo cuando lo vi dije, no, bueno, de entrada sabemos para qué se lo regalaron, pues para sacrificarlo después por el bien de todos los demás. Sí. Saben, re ricos los condenados. Pero también fue como que el factor entrañable y pues bueno, ahí tienen la recomendación. En mi caso, como mencionaba, no hubo un orden muy en particular. Las 5 las quiero como tal, pero pues vale la pena mucho verla. Y tú tenías otra mención, ¿no, Ernesto? Sí, y antes de la mención, la verdad es que es una película efectivamente muy, muy entrañable. Es una película muy sencillita. Pero bien ejecutada y vamos, como ópera prima creo que pasa con creces la prueba, ¿no? De contar una historia, de dejarse ver, tiene también la ventaja de que tiene una protagonista extraordinaria, ¿no? Ahorita se me va el nombre de la actriz, pero que logra realmente crear esa empatía con el público y hace creíble la relación con la puerca, ¿no? Que que cría, ¿no? Entonces sí, es una película que si mal no recuerdo, pues estuvo en Guadalajara, de hecho, ¿no? También en este Se año. presentó, de hecho, y dato de trivia, se exhibieron, primero fue esta y después fue la de, válgame la expresión, la del documental de un filósofo en la arena. Entonces con uno Ah, sí. sentías empatía por el animalito y luego quieres matar al otro, ¿no? Y luego salía el sacrificio. Pero bueno, precisamente en Guadalajara hay un bonus, que es una película que a mí me pareció extraordinaria, notable, una comedia, que se llama Ok, está bien, de Gabriela Ivette Sandoval Torres. Yo no acostumbro ver Work in Progress, ¿no? A mí me gusta ver las películas terminadas, pero en este caso sucede que Fernanda Solórzano, recuerdo que la había recomendado en algún tuit, ella había visto esta película, bueno, en esta versión que todavía no está terminada, le faltan detalles de cuestiones técnicas, pero bueno, me tocó ver la película y es efectivamente una extraordinaria comedia, un homenaje a Woody Allen, también no, notable, porque es la historia de un guionista, de un huevonazo, ¿no? De un guionista que egresó del, no me acuerdo si del CCC o del CUEC, creo que del CUEC. Es un huevonazo que tiene no sé cuántos años, pero nunca ha escrito un guión y se dedica a dar clases, precisamente en guionismo, sin haber escrito, por supuesto, guiones ni nada que se le parezca. ¿Dónde he visto eso? Y empieza pues con sus jeremías, la escena inicial con una jeremiada a favor del guión y en contra de Tarkovsky y en contra, no, es verdaderamente hilarante. Y es el actor y que es además también el co-guionista, que es Roberto Andrade Cerón, está extraordinario. Por ahí la imagen la veías, es en blanco y negro. Entonces hay una serie de homenajes visuales al cine de Woody Allen, Manhattan, digamos, Dos extraños amantes, Han y sus hermanas. Entonces se nota un amor al cine de Allen, a sus personajes, a las neurosis. Notable en una cineasta muy joven, yo tuve oportunidad de conocer a esta muchacha, Gabriela Ivette Sandoval Torres. Y pues ojalá que la película, pues esperemos que la pueda terminar. Creo que ganó algunos premios ahí en Guadalajara precisamente para lograr terminarla. Entonces, pues yo espero que este 2019 ya la veamos ahora sí en concurso en algún festival. Aunque precisamente a mí me llamó la atención esta película por un comentario que hizo Fernanda Solórzano de que la cinta era, como pude luego constatar, extraordinaria, pero que causaba escozor por la temática, porque además los homenajes al cine de Allen, porque ya saben que ahorita pues, es el demonio de este judío, ¿no? Entonces, y que por esa razón, pues prácticamente pues, le estaban haciendo el vacío a la película. Al final de cuentas no fue así porque ganó algunos premios ahí, entonces espero que eso le permita a Gabriela terminar lo que tenga que terminar, que se estrene y que haya oportunidad de hablar de ella y ahora sí de colocarla en lo mejor del 2019 por allá en el programa que hagamos seguramente dentro de un año en diciembre. Exactamente, ya estaremos hablando y ojalá y efectivamente se logre terminar una nueva anotación que mencionaba al principio. Hay películas que efectivamente en festivales se pueden ver muchísimo antes. Hay películas que de repente tienen un lanzamiento, luego tienen el lanzamiento comercial. De repente, en el caso de Crea Puercos, me dio mucho gusto porque sigue ahorita en Cineteca. Antes de eso estuvo en servicios de streaming, antes de eso estuvo en festivales y todo en el mismo año. Pero nos consta, Ernesto, que hay películas que de repente las vemos, son obras que vale la pena compartirse, mencionarse y no tienen estreno o tienen estreno si bien les va 4 años después, 5 años después. Afortunadamente cada vez tenemos más ventanas y precisamente tal vez esa sería la temática que tendremos en un programa posterior acerca de las ventanas de exhibición, aprovechando los servicios de streaming y la polémica que hubo en Filmin. Ahí les dejamos el teaser. Si les interesa ese tema, saben que pueden demostrarlo de una manera muy fácil y muy Pues sencilla. muy sencillita. Ernesto, a ti, bueno, si te están viendo aquí, seguramente saben dónde ver, pero al mes nosotros liberamos este programa a todo el público para que vean que somos también compartidos, pero si son de la Liga Pública, pues Ernesto Díez Martínez lo pueden encontrar en patreon.com Díez Martínez. ¿Y tu último texto, qué fue lo que se publicó, Ernesto? Es precisamente sobre Bumblebee, esta película bueno, es del universo de Michael Bay, ¿no? Del Michael Bay Cinematic Universe, pero bueno, está dirigida por Trevor Knight, que es un animador de la casa Laika, ¿no? Participó en Paranorman, en Coraline. Es el jefe de Laika, de hecho, y Sí, así director de es. Kubo. Y además el director de Kubo, ¿no? Y entonces, bueno, y eso, y el guión de, ahorita no me acuerdo la guionista, creo que es Christine Soard o algo por el Creo que estilo. sí. Y bueno, y la participación ahí de Hailee Steinfeld en el protagónico. Hacen una película bastante entretenida. Yo hace muchos años que no veía una película de los Transformers. Creo que, de hecho, nomás vi la primera y la segunda la vi en un camión hacia Hermosillo. Estaba la película en inglés con subtítulos en francés, eso es de verdad, así vi la película y nadie en el camión por eso se levantó a protestar, ¿no? Seguramente es que todo el mundo entendía inglés y leía perfectamente el francés, pero nadie absolutamente se levantó. Esa fue la segunda película que vi de Transformers, ya no vi ninguna de las otras y esta me sorprendió por lo menos. Es un fan de Michael Bay que lanzó el Bayhem y pues mencionabas que nadie reclamó de la película, ¿verdad? Porque son fluidos en todos los idiomas. Sí, no, son fluidos, pero te decía, no, al final de cuentas la cinta se deja ver, me refiero a Bumblebee, y se deja ver sin mayor problema, es una película palomera, nada del otro mundo, de hecho me sorprendió de que por lo menos fuera una película agradable, ¿no? Te compras unas palomitas, dejas el cerebro neutral y la disfrutas. Y efectivamente, pues si quieren leer ese texto y otros más, pues pueden suscribirse ahí en mi Patreon, ya somos 47. Bueno, son muchos, son 47 lectores que entre todos pues se sueltan, a ver, déjenme ver, sí, 181 billetes verdes, que ahorita además está bajando el dólar, entonces aprovechen, es la oportunidad, es un logro más de la cuarta transformación, el dólar interbancario está en menos de 20 pesos, así que aprovechen. Y pues por supuesto en churros y palomitas igual. Sí, eso es porque efectivamente ahorita está haciendo mucho el que los billetes verdes del turista mundial. Y bueno, yo nada más también tenemos por acá. Recuerden que tenemos distintos contenidos. En texto, honestamente, recomiendo muchísimo a Ernesto para seguirlo, no porque sea mi compañero. Es más, ¿sabes qué? Ahorita vamos a hacer un detalle. Esto es un experimento para que vean ustedes qué fácil es esto. Ahí donde dice Become Patreon. Vamos a darle Become Patreon en este mismo momento. Ernesto Díaz Martínez. Entonces se está tardando en cargar. Ernesto, en serio, yo quiero ser tu Patreon, pero no me deja. Y miren, ustedes pueden darle hasta $30. Es más, no se limiten, pueden darle hasta más varo, no se Hasta más, preocupen. de hecho. Pero miren, para que le entren, el puro ahí en Select. Sí, membresía de Pro. Sí, uno, que me lo carguen, yo también, que me lo van a cargar en 11 días. Confirmamos. Ahí ya, ya se dieron cuenta cuál es mi correo, demonios, a ver si no me roban la identidad, desgraciados. Y en este preciso momento, Ernesto, ¿sabes qué? Ya tienes otro Patreon. Nomás Pues que ya. jale la conexión, pero pues ya ahí vamos a ver. Ahorita te logro que jale la conexión inmediatamente. Mágicamente, ¿no? Y miren, aquí tenemos el agradecimiento, todo bonito, todo perfecto. Y para nada más para corroborar, nos vamos aquí para ver con Ernesto Díaz Martínez. Por el arte de la magia, Ya hay 48. tenemos. Exactamente, ya no nos faltan 43, no, tenemos ya 48. Ya hasta puedo ver el contenido que antes era velado para mí. Así facilito para todos ustedes, para que no se compliquen la vida, ¿eh? Entonces ahí lo Exactamente. tienen. Pero bueno, yo también tengo que hacer mi comercial. Y nada más para que vean que no fue ahí truculento, ya tenemos ahí los 48, ya está actualizado, Ahí ¿no? está. Un detalle nada más, yo no vengo a anunciarles eso, yo tengo un producto nuevo y novedoso que está aquí, no, perdón, está acá, y ustedes van a poder adquirir su membresía. Es una oferta limitada que estamos lanzando en Churros y Palomitas por motivo de una cuestión muy en particular. Todos los años tengo a bien hacer la edición y el compilado de las listas de gente que respeto, en realidad, gente que aprecio, entre ellos está Ernesto, desde luego. Con las listas de lo mejor del cine que se haya estrenado a nivel mundial, y es un dossier que se llama el Cinefil Cinefiles. Aquí tenemos la entrega número 11. Está mal que lo diga, pero el diseño está bien bonito. Y además, pues pueden ver no solo las listas, a mí no me interesan los números nada más, sino que también me interesa saber cuál es el contenido que tienen ahí, e ilustrado de una manera que sea atractiva para que ustedes lo vean. Las películas que se perdieron, pues pueden verlas. Ahí tienen recomendaciones. Ya vimos a Adriana Fernández, Arturo Aguilar, Alberto Molina, Jimena Pisdorf, Fernando Teodoro, distintas personas, Miguel Cane, que honestamente yo respeto y admiro por su conocimiento, no solo en el cine, sino en distintas categorías. Y bueno, ¿qué carajos tiene que ver eso con esto que está acá? Que tenemos una promoción limitada en la cual, si ustedes se suscriben en nivel de producción, ya sea coproductor, productor asociado o productor ejecutivo, van a poder adquirir no únicamente su nombre en los créditos de esta publicación, van a aparecer ahí. Ustedes van a ser responsables de promover más, ahora sí que el buen cine, sino que además van a tener esta bonita tarjeta en la cual se les va a certificar. Yo se les voy a mandar por correo, a partir del mes de enero les va a estar llegando, pero tienen hasta el 31 de diciembre. Es oferta limitada, jamás va a volver a lanzarse esta promoción. Y nada más para que vean qué beneficios tienen, aquí los tenemos. Ustedes también los pueden ver aquí a continuación. Van a poder aparecer en los créditos del Cinefil Cinefiles. Van a poder callarle a los latosos en el cine. Sacan su tarjeta y cállese, cabrón. Así, si están hablando detrás de ustedes, les pueden dar un tarjetazo. Van a poder rantear en redes sociales, eso ya lo pueden hacer, no se preocupen. Van a poder practicar exorcismos como el padre Carras, entonces aquí están certificados. Y si me encuentran en una taquería, esto es nada más para los productores ejecutivos, si me encuentran en una taquería y tienen su tarjeta de productor ejecutivo, nada más productor ejecutivo, yo les voy a pichar 4 tacos y un refresco, ¿eh? Ahí nomás para que vean, ¿eh? No se preocupen, no voy a taquerías caras, pero bueno, lo pueden adquirir por tiempo limitado en patreon.com/churros y palomitas para que le entren. Ernesto, tú también le puedes entrar, no te preocupes. Ustedes también nos pueden entrarle por ahí. Y por esto ya prácticamente nos estamos despidiendo. Unas últimas palabras, Ernesto, para nuestra audiencia. Pues muchas gracias por este año de patrocinio. Muchas gracias a ti también, Dan, por estar de productor de este programa y de seguirnos el rollo por desde allá donde estás. Y pues hay que seguirle, ¿no? Hay que seguirle en lo que nos gusta, y si hay gente detrás de esa de la pantalla y ahí escuchándonos, además, que les interesa lo que tengamos que decir y lo que tengamos que discutir, pues qué mejor demostración que pues colaborando y soltando algo de marmaja. No, pero ya de verdad, en serio, pues qué bueno, un agradecimiento a todos los, de verdad, a todos los patrones, a los tuyos, a los míos, que de hecho compartimos varios. La verdad que es un honor que tengan ustedes esta deferencia, esta amabilidad de soltar algo de dinero, y la verdad es que se dice fácil, ¿no? Pero el hecho de comprar, vamos a llamarle así, de pagar por contenido, pues es algo que no tenemos de mucha costumbre en nuestro país, y que bueno, pues es con mayor razón que haya gente que considere que lo que digamos es suficientemente valioso como para perderle el amor a unos cuantos pesos. Y créanme que pues lo hacemos, hablo ahora sí que en nombre de Dan, pero creo que es válido, lo hacemos realmente con el mayor profesionalismo que somos capaces y con el mayor amor a lo que hacemos, ¿no? Y que esperamos seguirlo haciendo durante el año que entra, ¿no? Exactamente, pues ahí tienen, es una advertencia, es una amenaza, estamos preparando otro tipo de cuestiones. De hecho, curiosamente, hace poco, Ernesto, nos hiciste el honor de acompañarnos en Churros y Palomitas para que vayan allá. Tuvimos el Film Club Palomero, que ahí es un pequeño teaser de otra cosa que podríamos hacer aquí en Cine Vértigo. Claro. Y allá fue una mesa redonda acerca de una película, entonces tal vez podremos tener mesas redondas más especializadas en distintos temas. Queremos hacer muchas cosas, estamos haciendo mucho por ustedes, desde luego, le estamos echando muchas ganas, y hay una frase que yo siempre utilizo: si encuentran algo de valor en la producción y el contenido que estamos dando, en serio se les agradece mucho que ustedes también puedan apoyarnos con algo de valor a cambio. Nuevamente me uno precisamente al agradecimiento de Ernesto por todo su apoyo, por todo su tiempo, porque en serio que también, incluso ver esto, ya nos llevamos una hora, que es el programa más largo que hemos hecho, pero es un top 10, entonces valía la pena, y es el cierre de año para que vean, le estamos dando más contenido. Un agradecimiento sincero, y pues bueno, esperamos que pasen unas muy felices fiestas, o si están viendo después este video, esperamos que se la hayan pasado muy bien, y pues si no, se la sigan pasando. Después viene el año nuevo chino, etcétera, y estaremos viéndonos el próximo año. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Dan, un abrazo a todos.